sinceridad. Dime, dime, dime cómo hacer para ser más fuerte y no dejarme convencer. Yo camino, pido distancia y a cada paso fuerte y no dejarme convencer. Oh, no.